King Records. Yeah, yeah, yeah, yeah. Y ella sale pa' la disco con la amiga a bailar. Casi no le han metido, su madre la hizo una nena de su hogar. Pero toma y se suelta. Hoy termina con el pelo enredado en mi muñeca. Ya mismo se acaba el party, dime lo que va a hacer. Si tú quieres la seguimos en el after, mami. Vente conmigo que tú sabes que estoy más embilletado que tu sugar daddy. Sonando KR, Brian Mayo, perdiéndote atrás y fumando mari. Ese culo está cabrón, parece que naciste en Cali. Ese culo está pesado, como el de Kinchori. Vamos a seguirlo pa'l after hour después de aquí. Lo hacemos todo callao, low key, coqui. Nos da la bellaquera como Yagi Maki. Cuando nos vemos eso no falla. Te mojo como la playa, te prendo la movie en falla. Voy a pisarte como haya. Por debajo el agua flow mantarraya. Y ella no le dio el COVID, pero sí le dio braya. Nos vemos eso no falla. Te mojo como la playa, te prendo la movie en falla. Voy a pisarte como haya. Por debajo el agua flow mantarraya. Y ella no le dio el COVID, el mío ganga R. Ya mismo se acaba el party, dime lo que va a hacer. Si tú quieres la seguimos en el after, mami. Vente conmigo que tú sabes que estoy más embilletado que tu sugar daddy. Sonando KR y Brian Mayo, perreándote atrás y fumando mari. Baby, ese culo está cabrón, parece que naciste en Cali. Te gusta flow de los galácticos, tú que tú es básico, perreo sátiro. Tra, contra la pared, escuchando todos los clásicos. En la city del San Fernando Plaza es el castigo. Tra, abajo están gritando mis fanáticos y wow. Con KR Mansion en City, tiene el culo grandote como Andrea Valdiri. Caputeando mientras voy guiando el Lamborghini. Atrás en la Prado, jipeta con el Bindi Buff. Qué rico. Y en la disco bailoteo. Tra, me clavo un fumeteo, eo. Tra. Perro. La conocí en el video y estamos de bellaqueo, buff. Ya mismo se acaba el party, dime lo que vas a hacer. Si quieres la seguimos en el after, mami. Vente conmigo que tú sabes que estoy más entortado que tu sugar daddy. Sonando KR, Brian Mayo, perdiéndote atrás y fumando mari. Ese culo está cabrón, parece que naciste en Cali. Ya mismo se acaba el party, dime lo que va a hacer. Si tú quieres la seguimos en el after, mami. Vente conmigo que tú sabes que estoy más embilletado que tu sugar daddy. Sonando KR y Brian Mayo, perreándote atrás y fumando mari. Baby, ese culo está cabrón, parece que naciste en Cali. King Records. Mira, baby, dime si lo seguimos en el after party. Mira, dímelo KR, King Record. El minor, el mío, Dan. Vamos a seguir en el after party. ¡Asú!